Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Psicosi. Que sí, empezamos el programa de obediencia a la autoridad. Va a tratar hoy el tema del programa de psicosis radiofónica. Estamos Itzi y Coelho. Coelho e Itzi, como otro jueves más. Y aquí, bueno, a los mandos en mi pecera acolchada y Itzi con su preciosa voz comentando un poco sobre el programa de hoy. Como ha dicho ella, obediencia y desobediencia. Ahí, ahí, sobre todo lo segundo. Sobre todo lo segundo, siempre. Bueno, vamos a partir ahí de términos psicológicos y estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo. Eso, ¿no? Como que no hay que perder de vista que son experimentos que se han hecho en laboratorios o en unas circunstancias bastante controladas. Entonces, que pasarlos luego a la vida real siempre es relativo, ¿no? Lo que vamos a ir comentando. Pero bueno, vamos a empezar con el concepto de conformidad, que se define como la capacidad de ceder ante la presión del grupo. Tenemos a Serif, que era un psicólogo bastante famoso de la época, que con el fin de estudiar la normalización analizó situaciones en las que no existe una norma previa y donde los sujetos dudan en cuanto a la respuesta que hay que dar, ¿no? El experimento que llevó a cabo Serif fue el siguiente. Se cogió un sujeto y se le pidió que determinara un punto luminoso que había en una habitación, en qué espacio se proyectaba. Una vez determinaba dónde ese punto se proyectaba, se le sacaba y se le ponía en otra habitación con un grupo de gente. Y tenían que volver a determinar ese punto de luz donde se situaba en el espacio físico. Resulta que el sujeto cambiaba de opinión, ¿no? Con la influencia de la mayoría. Decía que había estado en una esquina y luego, con la influencia del resto, decía que había estado en otro espacio, y cuando ya se le volvía a sacar de la influencia grupal y se le preguntaba por separado, seguía manteniendo. Bueno. ¿Qué seguía manteniendo? Que nada, pues que la influencia era recíproca y. Thank you. Bueno, aquí estamos de nuevo tras los problemas técnicos, esperemos que solucionados. ¿Sabéis cuando escucháis una pequeña voz en vuestra cabeza mientras estáis hablando, escuchando música, que os dice cosas? Pues no era el caso, pero oíamos a los compañeros de Ramadan que se mezclaban en el sonido desde la otra pecera. Que no sabemos si se ha oído en directo o no, si no. Por lo menos a nosotros nos retumbaba en los oídos y era un poco complicado hablar mientras pues oías una voz de fondo, unas risas y tal, que estaban ahí pasándoselo bien, normal, porque ha sido un programazo, todo hay que decirlo. Joder, que hemos estado aquí escuchándolo. Sí, sí, sí. Y eso, pues continuamos y no, le damos, seguimos. Sí, sí, con nuestra esquizofrenia particular. Eso estábamos es. Hablando de Serif. Bueno, llevó a cabo una serie de experimentos y las conclusiones fueron las siguientes, ¿no? Que las personas están más dispuestas a modificar sus percepciones bajo la influencia de un grupo. Ya cuando la persona se separa de ese grupo, tiende a mantener dicha percepción, ¿no? Que ya modificada. Luego Salomon y Ast en 1950 llevaron a cabo una clase de experimentos. Nada, estos eran bastante fáciles, eran como tres líneas. Como el micronova. Se les presentaba tres líneas de diferentes alturas y luego se les daba una cuarta y tenían la persona tenía que decir qué línea era la que de esas tres, ¿no? ¿Cuál era? Igual que la cuarta que se les presentaba. Es como un concurso de este pavo, ¿cómo era? Sobera, Sorbete, o esa gente, ¿no? De la tele. Algo así, sí, algo así. 50 por... Bueno, era algo bastante obvio, ¿no? Y los resultados fueron que incluso ante una situación súper evidente, el impacto de la mayoría era brutal sobre la minoría, ¿no? Y bueno, este experimento se ha repetido en lugares y fechas diferentes y se han mantenido siempre los mismos resultados. ¿Qué factores pueden influir en la conformidad? ¿Qué es lo que lleva a las personas a ser conformistas, ¿no? Conformarse, sí, con lo poco más que ovejas. Tienen muchas veces, ¿no? Sí. Por un lado está la cohesión del grupo, ¿no? Cuanto más nos gusta un grupo o más deseamos pertenecer a él, mayor es nuestra conformidad ante este grupo, por un lado. Luego, por otro, es un modo de conseguir aprobación, ¿no? Cuando sentimos atracción hacia una persona particular de un grupo o hacia una persona, pues es más fácil que cedamos ante sus opiniones. Porque se nos ha enseñado que para ser aceptadas, pues, tenemos que ser conformes, ¿no? Es una forma ahí eficaz. Te venderás y no serás tú, pero te querrán, o algo así. O algo así. Si no, es como lo mítico, ¿no? Que siempre hay un líder, una líder, alguien que resalta más, porque sí, porque tiene carisma, porque dice las cosas de una forma más contundente, o porque, yo qué sé, lleva más tiempo en esa cuadrilla y pues maneja más el cotarro, por decirlo de una forma clara, ¿no? Sí, y si tú tienes un vínculo emocional fuerte con esa persona, es más fácil que cedas. O si quieres gustarla, agradarla, ¿no? Eso es lo que dice la psicología social. Normalmente tiende a ser. También el tamaño del grupo influye, ¿no? Parece que si el grupo es grande y recibe un apoyo fuerte, pues el individuo que piensa diferente es más fácil que se calle, ¿no? Luego, si dudas sobre tu opinión, pues eres más influenciable, está claro. Cuanto más informada estás o más informado está, es más difícil que te cambien tus valores y tus ideas. Sí, contra más seguridad tengas en ti misma, en ti mismo, ¿no? Está claro que vas a tener más seguridad para responder a ciertos ataques o situaciones que estén en la vida y tener la dialéctica de tu parte y poder defenderte con la palabra. Totalmente. Y bueno, es un mecanismo, yo creo, bastante humano, porque desde chiquis nos enseñan a comparar lo que pensamos o lo que vemos o lo que queremos hacer con lo que los demás dicen que tenemos que hacer o no. Entonces aprendes a comparar y de ahí sacar un juicio de si lo que tú piensas o vas a hacer o está bien o está mal. Entonces es un mecanismo ahí bastante... El problema surge cuando hay una disonancia entre lo que tú piensas y lo que los demás te dicen que debes de pensar o hacer. Pensar, actuar, cuando choca con tus valores. Sí, sí, sí, totalmente. Y luego otros aspectos que entran en juego en el tema de la sumisión es, como hemos comentado antes, la dificultad del tema que se trate, ¿no? Cuanto más conocimientos tengas sobre el tema, más conocimientos reales, más difícil será que te conformes con lo que la mayoría te diga. Claro, está, claro. Cuanta más información, esa frase, ¿no?, que tanto se dice, información es poder, pues... Totalmente. No sé si poder, pero por lo menos libertad, más que poder, sí que es. Pues la libertad de poder defenderte y poder elegir y ver todo, ¿no?, desde bastantes puntos. Sí, sí, sí, sí. Y cuanto más creas en ti misma, ¿no?, también la autoestima, el creerte que eres una persona informada y que tus valores... O aunque no estés informado, porque muchas veces también se peca un poco de eso, ¿no?, de los eruditos o los... ¿Cómo decirlo? Los expertos y expertas en ciertos temas, ¿no? Y a veces... También está la gente que de base pues lo está viviendo, ciertas situaciones, o que sabe porque igual no ha estudiado, no ha leído el tema, pero lo vive en su propia carne. Entonces también tiene mucho que aportar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No desde la teórica, desde la práctica. Yo creo que es muy valorable, las dos cosas son compatibles. Incluso más, ¿no? ¿De qué te sirve un libro? Eso es, si no lo has vivido. Está bien saber, está bien leer, pero también está bien hacer y actuar en consecuencia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que pasa, ¿no?, es que a veces dices, joder, todo el mundo no se va a equivocar, ¿no? Esa es la justificación, ¿no? Como que pienso diferente, pero joder, todo el mundo no se va a equivocar. Además, si yo me equivoco, ¿no?, los demás no se equivocan, chungo, me voy a sentir humillada. Y bueno, se crean ahí todos los mecanismos estos de inseguridad, miedo a que te señalen. Sí, eso es. A que te separen del grupo, ¿no?, un poco. También, ¿no?, porque la persona diferente también está la que se le machaca. Ahí está. Y bueno, la influencia del grupo, pues ya hemos visto, ¿no?, que es poderosa, pero oye, tampoco es irresistible. Hay gente que se ha levantado en armas, iba a decir, ¿no?, y se ha atrevido también, también. Para el pueblo. Se ha atrevido a pensar diferente y a decir que piensa diferente. Claro, está. Porque, bueno, también está la necesidad de sentirte única, irrepetible, auténtica. Sí, parece un anuncio, ¿no?, de champú, de esto de publicidad que te meten en la tele, ¿no?, y la radio muchas veces también, todo tipo de radios, ¿no?, la Irola Irratia, claro está. Pero sí, un poco esta publicidad que te hacen eso, que tienes que ser el mejor y que para eso tienes que sentirte único y irrepetible. Sí, pero es un sentimiento bastante humano. A la vez que nos queremos sentir... cercanos y cercanas a nuestras hermanas, queremos tener algo que nos diferencie de ellas. También. Es un mecanismo como muy humano. Bueno, se ha analizado en un montón de culturas, un montón de países, y como que ese instinto es bastante... Y de hecho, si analizas a los animales, también, ¿no? Sí. Como que quieren ser ahí una unidad, pero cada uno tiene unos roles dentro de las dinámicas. Sí, yo eso lo he visto mucho en documentales de monicos. Sí. Sí, te lo digo en serio. Documentales de monicos se ve mucho. El líder, los roles que toman, los jóvenes ante los adultos, el macho alfa dominante, la manada. Sí, que sí. Que es el sexualmente activo, de hecho, con las mujeres y con el resto de monos. Y con el resto de monos, sí, le sodomiza. Sí, es una muestra bastante curioso de demostrar su poder o su soberanía ante otros. Bueno, y para el tema de obediencia, estaría bien hablar de Stanley Milgram, que es un psicólogo que lleva a cabo un experimento súper destacado, que es el experimento Milgram, que teníamos un audio que queríamos meter, pero... Pero se ha perdido por el camino. Mi audio me lo robaron, como decía aquel. No. Se han quedado muchas cosas por el camino, sí. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues este hombre, Milgram, es bastante famoso en el área de la psicología y aparte de por su libro de Obediencia a la Autoridad, que publicó en 1972, también lleva a cabo un experimento que se llama el experimento del mundo pequeño, que se asocia a la teoría de los 6 grados de separación, que es esta teoría de que todos estamos y todas las personas estamos a 5 personas de otra. Ah, sí, vale. El rollo de la red y todo esto. Redes, sí. Pues como que él fue el creador de esta teoría, por así decirlo, y luego también desarrolló esta de obediencia a la autoridad, que es bastante potente. Yo la verdad es que esa teoría cada vez, estoy no sé si más de acuerdo, pero cada vez yo veo que por lo menos en Bilbo se cumple. Es una pasada, al final es que nos conocemos todos y todas. Uno conoce a una, otro conoce a otra por una cosa, por A por B, y es increíble, ¿eh? Somos un tejido al pequeño final. Pequeño pueblo, sí. Un tejido, sí, de gente, de redes, de, no sé, de experiencias. Bueno, pues este tal Milgram en este libro resume una serie de experimentos en los que el fin era medir la disposición de un individuo para obedecer a las órdenes de la autoridad, aun cuando éstas pudieran estar en conflicto con sus propias creencias y conciencia. Comenzó los experimentos en 1961 porque no podía acabar de comprender cómo miles de alemanes pudieron obedecer las órdenes de Hitler y haber sido cómplices del Holocausto, ¿no? Entonces el experimento consistía en lo siguiente: puso un anuncio en el periódico pidiendo voluntarias y voluntarios para un ensayo relativo al estudio de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Ocultando a los sujetos que iban a participar realmente en un estudio sobre la obediencia a la autoridad. Las personas que se presentaron, que fueron elegidas, tenían entre 20 y 50 años y pues habían toda clase de formación, ¿no? Desde educación primaria hasta doctores, eruditos, universitarios. Bueno, en el experimento se requerían tres personas. Por un lado el experimentador, que era el investigador. Por otro lado el voluntario, que iba a ser de maestro. Y otra tercera persona, que era el alumno, que era un cómplice del investigador. Entonces tenemos por un lado el voluntario, que se ha presentado al periódico tal cual, que va a ser de maestro. Y luego otros dos cómplices, ¿no? El alumno cómplice, que va a ser de sujeto experimentado, de rata de laboratorio. Eso iba a decir. Y el experimentador. Bueno, pues este maestro tenía la función de castigar al alumno si se equivocaba, ¿no? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Verbal? En cualquiera. Teoría, a ver, en teoría física. Claro, el maestro iba a dar descargas de diferente intensidad de voltios, pero no iba a saber que esos voltios no funcionaban. ¡Ay, la hostia! O sea, el tío se presenta y dice, vale, tú si ves que esta persona se equivoca, le tienes que dar una descarga, ¿no? Y entonces decían, vale, pues le doy una descarga. Hasta que lo achicharres, ¿no? Si quieres. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, tú tienes, el límite está en lo que tú veas. El límite estaba en 450 voltios. Bueno, me refiero al límite de descarga o de tiempo, o sea, que hasta que se cansara de darle. Ah, sí, sí, bueno, ahora vamos a contar, pero sí, los resultados son bastante fuertes. El maestro, el voluntario este, se le da a probar una carga de 45 voltios, que es bastante alta, ¿no? Que duele. Sí, para, sí, que vea, pica para que vea que lo que va a ejercer va a ser dolor para real. Sí, para que le entre la empatía, ¿no? Con el sí. dolor y con la otra persona. Pero bueno, en realidad es un simulacro, lo único que él no lo sabe. Entonces, a medida que el nivel de carga aumenta, el alumno comienza a quejarse del corazón, empieza a golpear el vidrio, pide al maestro que pare de dar descargas, empieza a huyar del dolor hasta perder, hacer que pierda el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas que va a pasar aquí? ¿Qué pienso yo? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Que va a seguir? ¿El maestro va a seguir ahí hasta el final o que va a parar? Hombre, yo pararía. Yo, es más, no sé si estaría dispuesto a hacer ese tipo de experimento, pero yo creo que seguiría igual esa persona. Bueno. Yo personalmente no, pero no lo sé. Ya, no sé, me la voy a jugar. Esa OB voy a decir que sigue. Pues sigue. A los 75 voltios la mayoría se empieza a poner un poco nerviosa y empieza a quejarse, ¿no? Diciendo que no quiere seguir, que no sé qué. A los 135 voltios muchos se plantean el sentido del experimento, pero un gran número continúa, diciendo que no se hace responsable de las consecuencias. Joder. Sí, sí. Alucinante, ¿eh? Sí. Si el maestro experimentaba, expresaba su deseo de no continuar, el experimentador le decía frases del palo de no, es absolutamente esencial que usted continúe, no tiene opción ninguna. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, el experimento se paraba. Había un límite, ¿no? Sí, sí, sí. De presión. Pero el 65%... de los participantes llegó hasta el final, a los 450 voltios. Delita. O sea, más allá de que la persona se desmayara, seguían infligiendo el dolor. El suelo, echando espuma por la boca y seguían dándole dolor. Sí, sí, sí. Ningún participante se negó a parar rotundamente antes de alcanzar los 300 voltios. Joder, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? De hecho, se preguntó a diferentes grupos de psiquiatras, psicólogos, doctores de diferentes partes del mundo dónde creían que las personas iban a parar, ¿no? Y el 65% contestó que antes de los 130 voltios. Mm. Y vemos que el 65% llegó a los 450. Ahí está. Y eso, este experimento se ha repetido muchísimas ocasiones con variantes en diferentes lugares del mundo y el resultado siempre ha sido igual. Pero es que es unas altas dosis, ¿no? De sadismo, no sé si me equivoco, pero parece muy sádico. Sí, sí, sí. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras lo que apostaban es que solo un 2% aquellas personas con perfil sádico iban a seguir, iban a pasar de los 130 voltios y se ve que el 65%... llega hasta los 300, que es una barbaridad. Claro, es que esto me recuerda un poco, claro, es como un videojuego, ¿no? Como un juego cuando juegas de niño o sigues jugando también ahora de adulto, entre comillas. Uh-huh. ¿No? Juegos que sabes que pues estáis jugando, haciendo un teatro de que va, te golpeo, no me haces daño, estás haciendo el bobo, ¿no? Jugando, pasándolo bien, un videojuego también que, bueno, pues hay uh-huh. juegos de todo tipo. Sí, sí, sí. Que no tiene una responsabilidad, pero al final es un videojuego, no es real, pero es que aquí la gente no sabía que era un teatro. Es que es lo increíble. Claro, claro, la gente no lo sabía. Se acaba ahí todo su sadismo, todo su, no sé, todo el mal que llevaba dentro. Es como sienten, ¿no? Como que no es mi culpa porque a mí me están mandando. Ahí está. Yo soy solo la mano. La mano ejecutora. Entonces, ¿no? Me suena ahí un poco, también si lo extrapolamos al tema de la policía, ¿no? Yo obedezco órdenes. Y de ahí se puede extrapolar un montón de cosas. Pero tranqui, que hoy he visto las noticias que se va a solucionar. ¿Ah, sí? Sí. Ahí va, ¿y eso? No sé, estaba ahí zapeando, viendo la tele, atontándome la cabeza, y he visto que les han empezado, no sé dónde, la verdad, porque llegaba a la mitad de la noticia, pero les han empezado a implantar clases de judo verbal. ¿Eh? Judo verbal, así te quedas. ¿Y eso cómo es? ¿Con la lengua, así o...? Sí, algo así, como una especie de culilingüis, no. No. la idea, por lo que he estado viendo, les daban clases a los señores agentes de la autoridad, de ley y la orden social. Ajá. Y les enseñaban a... pues no sé, les enseñaban, vamos... es que era súper estúpido, les enseñaban a usar la palabra, pues a coger donde la gente de buenas maneras, pues no cruzar los brazos, porque si hablas con alguien con los brazos cruzados es una señal de autoridad, de que no le estás escuchando, de que no te importa un cagao lo que te está diciendo, explicándote por qué ha hecho tal o por qué, ¿sabes? En plan, un poco como intentar empatizar con la gente, la policía que empatice con la gente, e intente eso, pues llegar a un acuerdo verbal, pues de colegueo, como, te he pillado bebiendo en la calle, ay, qué mal, ya sabes que no se puede, ¿eh? Bueno, no te voy a multar, pero que sepas que no. Y ya de paso recicla y tal. ¿Y qué estás bebiendo? A ver, ¿cuántos años tienes? Plan de colegueo, ¿no? O sea, en vez de coger, oye, chavales, recoger eso, multa, tal, sacar, ¿sabes? Esa típica agresividad que muestran siempre, solo saben hacerlo así, ¿no? Pues eso, les llaman judo verbal. Pero eso les va a volver un poco estreñidos y estreñidas, ¿no? Yo creo que sí, que les va a salir una úlcera de estómago. Porque más en el de fondo, una y una. Eso te tiene que nacer de dentro. La empatía, eso no se cultiva. Hombre, yo creo que también es algo que se puede... hay a veces que estás más empático, menos. Pero sí, tienes que tenerlo, un mínimo de empatía tienes que tener. Pero sí. Es curioso, yo creo que más que nada han hecho por un lavado de imagen, ¿eh? Probablemente. Vamos a sacar la cosa esto está de lo delicada. Verbal y vamos a lavar la imagen. Además, justo 6 meses no de la muerte de Íñigo... ahí está. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Pero bueno. Volviendo a este experimento... Uh-huh. Analizando un poco las variables que influyen en el resultado, vemos que la proximidad de la víctima influye, ¿no? Cuanto más cerca tenían a la víctima, la veían, la oían, pues más empatizaban y más se sentían partícipes de su sufrimiento y menos eran capaces, ¿no? de hacerle sufrir. En cambio, cuanto más lejos estaban, de hecho, si ponían un cristal y solo oían golpes y gritos, era más fácil que continuaran hasta el final del experimento. Joder, claro, porque si hay ojos que no ven, ¿no? Claro, entonces ahora, ¿cómo se llaman esos aviones? Bueno, yo ahí a mi rollo, sí, ¿no? Sí, escupe. Ahora se está deshumanizando. Antes en la guerra, la guerra era cuerpo a cuerpo. Ahora sí, se está alejando tanto y ahora los aviones estos que mandan... sí. Que mandan, es que no me acuerdo el nombre. No sé el nombre, pero es lo que dice, son aviones teledirigidos que funcionan con láser y luego los misiles van por, pues generalmente por un radar, Bueno, un radar no, un láser que marca el objetivo. El objetivo es marcado por un haz de luz que es el láser. Ajá. Entonces al lanzar el misil va a ser dirigido hacia el objetivo. Pues es imagínate. Una forma de hacerlo. Igual hay más. Yo tampoco estaba puesto bueno, en el pero tema. Que uniéndolo, ¿no? La idea, que si cuanto más lejos estás de la víctima, menos te cuesta. Ya, pero yo creo que en este caso ya, militar les ya, da igual. Tampoco en persona, pero yo creo que ver el sufrimiento. Y sobre todo que la gente que se meta a militar ya no es como antes, ¿no? Que existía, pues era obligatorio. Digo yo que en algunos, bueno, en algunos países sigue, ¿no? Por desgracia, sí, pero la mayoría se ha profesionalizado, es un trabajo más, como que cualquiera, ¿no? Entonces la gente que se mete, yo creo que debería ser consciente de dónde se mete y lo que va a hacer. Que yo creo que bueno, habrá de todo, pero bueno. Pero bueno, entonces yo no me vale eso de, no, yo es que quiero salvar el mundo y protegerlo, ¿no? Tú lo que vas a hacer es matar y, ¿sabes? Sí. Provocar guerras y... Sí. Ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, sí, cascos Espera. Azules, cuerpos y paz. Cuerpos y paz de sangre en, la, en los... Bueno, cuerpos de más. Paz, gran palabra. Y bueno, vemos también que cuando el experimentador y el maestro estaban lejos el uno del otro... Como que el maestro mentía, ¿no? Decía el experimentador, sí, sí, le estoy dando la descarga, pero no se la daba. Entonces, como cuando tienes aquí la autoridad más cerca de ti, es más fácil que la obedezcas que cuando está lejos. Y cuando tienes a la víctima más cerca, es más difícil infringirla a dolor que cuando está lejos. Sí, también pasa un poco con los animales, ¿no? Que comerte un conejo, por ejemplo, ya está la mesita puesto, pero ya matar a Bugs Bunny, pues ea. Si te dan hacia el cuchillo, mata a Bugs Bunny, cómetelo, pues igual cuesta más. Pues sí, pues sí, es muy fácil comer un lomo, pero luego después de haber criado dos chirrizos, te vuelves vegeta. Bueno, no todo el mundo, pero sí, yo creo que cuesta más. Sí. Pues ya las dado, no sé, tiene como que has empatizado, ¿no? O sea, has cogido el cariño y no sé, le has dado como rasgos de, que mejor decirlo, ¿no? Pero de humano. Sí, sí, sí, la has humanizado y ya cuesta más. Pero bueno, que me desvío del tema. Continúa, Echi, marca. Pero bueno, que eso, que muchas personas, pues, la obediencia no es como un motivo de actuación superior a toda ética y de sentimiento y empatía, ¿no? Desconectan, dicen, bueno, estoy obedeciendo, así que lo que yo piense o mi empatía se queda a un lado y soy un brazo. Un brazo ejecutor, ¿quieres decir? Sí. Asesino a sueldo de orden y la ley. Y vemos que este experimento junto al de Zimbardo, que lo comentaremos otro día, pues despiertan la parte más oscura y aterradora del ser humano, la destapan, la dejan al descubierto. Nunca nadie hubiese pensado que alguien podía llegar hasta este punto, pero vemos que todas o todos podemos llegar, ¿no? Sí, vamos, el ser humano como siempre superándose a sí mismo. Y bueno, a modo de curiosidad, decir que después de este experimento, Milgram recibió una carta 6 años después, justo en plena guerra de Vietnam, y era de un... ¿Una carta de amor? No, era de un hombre que le habían llamado a hacer servicio, a ir a la guerra de Vietnam. Le escribió una carta diciendo que él no iba a ir, que se negaba a formar parte de eso, que no iba a ser un brazo ejecutor. Claro. Y que sabía que iba a ir a la cárcel, pero que gracias a él se había dado cuenta de que tenía que ser consecuente con sus ideales. Ahí está la insumisión. Súper, pero una carta muy muy bonita. Igual otro día también, estaría bien leerla, debido al fallo técnico que tenemos ahora, no hemos podido leerla, pero bueno, ya otro día, sí, sí. Otro día la leemos, no hay prisa, hay más jueves por delante. Pues sí. La sociedad y sobre todo este sistema educativo, pues los valores con los que crecemos son parte de la razón de esta obediencia, ¿no? Se nos enseña desde pequeñas a que es más útil obedecer que es seguir nuestros propios principios. Obedeciendo nos libramos del castigo y recibimos premios. Desde bebés nos bombardean con el mensaje de que la obediencia es buena y la desobediencia es mala. Está en la cultura, en la educación, en la familia, en la política, en la policía, en todas partes. En tu día a día. En todo. Así que vamos a poner un tema de sociedad alcohólica. Ah, no, de sociedad alcohólica ya hemos puesto. Vamos a poner un tema de habeas corpus. Ahí sí, sí, sí. Cuarto oficial de guerra del cuartel. general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Juntos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. Bueno, vamos a seguir analizando esto de la obediencia. Vamos a pasar ya a otros experimentos que se han llevado a cabo. Wilson, por ejemplo... Charo, un pizcabal, Mercedes. Vale. Quisiera comentar, ya que hemos escuchado esta canción de S.A., comentar que este 12, que este viernes, al parecer hay una manifestación de la Falange Española en Bilbao. Y comentar eso, que hay quedada para ir a, pues eso, a demostrar que no les queremos. A las 12 creo que es la quedada, ¿no? ¿En Jardines Albia? A la 1:30 sé que es la Falange, y bueno, la Alianza Nacional, la Escuela de Gobierno, sin más. Esta gentuza pues viene aquí a Bilbo y ellos creo que es a la 1:30 en Jardines de Albia. Y creo que la quedada, no tengo micro, que es a las 12. A las 12 en Jardines de Albia, he oído antes. Intenta buscar internet, el mail, bueno, mirar mi mail y tal, pero como va un poco mal, no he conseguido mirarlo mientras escuchamos la canción. Y no me acuerdo, así memoria. Si dices tú que es a las 12, pues sí, a las 12 en Jardines de Albia. Mañana con tu civili, si no, porque... Informaros bien y no vayáis solas ni solos. No, y, no porque van a ir a saco y hay que andar con cuidado. Bueno, seguimos. Hablando con el tema, ¿no? Uniéndolo con la temática. Ay. Venga, pues Wilson hizo el siguiente experimento. Presentó a un grupo, una persona bajita. Lo presentó por un lado a un grupo como si fuera un alumno de Cambridge. Luego lo presentó como ayudante a profesor a otro grupo. A un tercer grupo lo presentó como profesor. Y al cuarto grupo lo presentó como director de departamento de Cambridge. Pues resulta que era un hombre muy bajito, pero dependiendo del grado de estatus que se le daba, la gente le apreciaba más alto. ¿Ah, sí? Sí, alucina. Menuda cosa. La altura psicológica afecta a la altura física. Uh-huh. Esto uniéndolo con que la simple apariencia de autoridad puede ser suficiente para hacer obedecer o para causar una sensación u sí, otra. La propia imagen, sí, ¿no? Te puede dar. Por eso yo creo que también no se usan también eso los cipayos, bueno, sí, lo tienen presente, ¿no? Los belchas y tal, pues claro, siempre claro. Tapados, con solo se les ven lo los ojos. Lo psicológico hace claro, un montón. Claro, hace solo se dejan, solo muestran los ojos, no muestran la identificación, porque vamos, o la llevan dado la vuelta como la anterior hueva. Creva que diga, o no la llevan, cosa que deberían hacer, pero bueno, se niegan a identificarse o ni siquiera lo llevan. Eso sí, los ojos. Sí, pide que se identifiquen. Se identifican como ratones en tu cuerpo. Eso es, te van a dejar una buena marca. Bueno, Hoffman hizo otro experimento. No, perdonad. Hoffling. Yo tengo que hacer aquí un curso de pronunciación para. Llamaron a 22 enfermeros de diferentes hospitales y pabellones. Y les dijo que era un médico del hospital y les pedía que pusieran que suministraran 20 miligramos de estrógeno a un paciente. A pesar de que este medicamento estaba desautorizado, la prescripción se daba de forma telefónica, la dosis era desorbitada y que no conocían al médico, el 95% de los enfermeros tuvo que ser detenido en la habitación del paciente porque iban a aplicar esa medicación. Joder. Veamos que un simple título ya, ¿no? El título de doctor o doctora era suficiente para hacer que las personas le obedecieran. Título de doctor Mengele, ¿no? Peter y Ceci cogieron 12 artículos ya publicados de personas destacadas del mundo de la ciencia, los reescribieron a mano, estos artículos, y los enviaron a otras revistas para que se fueran publicadas, pero quitaron el nombre de las personas destacadas. Resulta que de esos 12 artículos, 8 fueron rechazados. La fama del nombre era determinante en la publicación de los documentos. Ya te digo. Luego Busman pidieron a un individuo. Busman, el hombre arbusto. Pues sí, el hombre arbusto se puso en la calle con un uniforme y pidió a la gente que hiciera cosas, a los peatones que obedeciera cosas como cosas estúpidas, como recoge ese papel o no cruces por aquí, cruza por allí. Da un salto en esta parte y resulta que la gente lo obedecía. El uniforme ya solo daba autoridad por sí mismo. Ya. Bastante curioso. Curioso, sí. Por no decir de migrante a veces. Preocupante. Lefkowitz, por otro lado, hizo el siguiente experimento. Un hombre le vestía así de forma elegante y le hacía pasar en rojo y contaba el número de personas que le seguían. Uh-huh. Resulta que el número de personas era 3 veces mayor cuando la persona estaba vestida en traje que cuando vestía con ropa menos elegante. Uh-huh. Dobbs y Gross hicieron otro experimento por el cual concluían que las personas con buenos coches, bueno, buenos coches, con coches más caros, eso de bueno es relativo, eran más respetados en la carretera que las personas con coches cafetera. A mí, tío, de verdad, me pasa un poco al revés, ¿eh? Yo ya, si veo a alguien de uniforme o si veo a alguien de traje, la primera impresión que me da no es buena. Por lo general. Si va de traje, pienso que me quiere vender algo o que trabaja en un banco. Y ya no me da buen rollo. O que es ejecutivo. Y si va de uniforme, pues me crea una inseguridad que, vamos, intento alejarme lo máximo posible. Pero bueno, sí, a mí me pasa al revés, es curioso. Igual formamos parte de esa minoría. No o sé. Esa minoría cada vez empezamos a ser más. Esa minoría ya. Activa, ¿no? Ahí, vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora. Pero bueno, que la persona también tiene la opción de oponerse, de resistir a la obediencia, y esta capacidad de resistir en psicología se llama reactancia. Reactancia. Reactancia. Como lactancia. Es como volver a redactarte o algo así. Redactación o... No, algo así. Desde la psicología se mantiene que al sentir amenazado el sentimiento de libertad, pues se intensifica la oposición al poder. Uh-huh. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en los chiquis, ¿no? Cuando están adquiriendo la independencia, pues que hacen lo contrario a lo que se les dice, ¿no? Sí, muchas veces pasa. Que también eso es un peligro. Eso es una forma de hacer lo que quieren. Uh-huh. Lo que... una forma de control. Claro, ¿no? Como que una cosa es obedecer y hacer lo que te piden, uh-huh. pero hacer lo contrario también es ser sumiso. Hombre, pero ahí entra también, no sé, yo creo un poco tener un poco de cabeza, ¿no? Si en realidad no es porque alguien me diga y yo porque esa persona me diga no voy a hacerlo. Si considero que lo que me dice esa persona está bien, lo haré. O me apetece hacerlo o creo que tengo que hacerlo. Pero a veces es complicado, sí. Por supuesto, y analizar uh-huh. qué mecanismos psicológicos están entrando en juego, uh-huh. ¿no? Qué vínculos, qué intereses, qué claro. inseguridades, tu momento personal, yo qué sé, tu cultura, tus influencias del pasado, tu familia. Sí, muchos factores, externos e internos. Un montón. La psicología mantiene que bueno, que nos gusta ser diferentes, pero que tampoco demasiado, ¿no? Que no queremos ser ovejas, pero tampoco bichos raros. Y... sí, llamar la atención, pero tampoco estar separados del grupo. Sí, algo así. Algo así. Y bueno, ya sería pasar a explicar un poco el concepto de minorías activas. Vamos a poner una canción dedicada a todos los educadores y educadoras del mundo. Profesores, profesoras, jueces, juezas. A toda la gente que tiene autoridad, ¿no? Y para ellos y para ellas. Ahí va. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Minorías activas. Bueno, las minorías activas hacen referencia a la influencia de unas pocas personas, ¿no?, en la mayoría. Normalmente la influencia suele ser al revés. El grupo grande influye en el pequeño o en el individuo. La minoría activa es al revés. En la historia ha habido muchos casos, ¿no?, de personas y grupos que han luchado y se han opuesto a la mayoría, personas que han conseguido influir en estos grupos y que sus ideas tuvieran una influencia en la sociedad. Muchas veces han sido mártires, han sido asesinados, se han convertido en leyendas, pero bueno, ahí están esos ejemplos. Moscovici en 1976 escribió Influencia social y cambio social. En este libro mantenía que el estilo conductual de la minoría determina el impacto en la mayoría. Suena un poco a chino, pero bueno, vamos a intentar explicarlo. La minoría, para provocar innovación, pues parece que debe defender su posición de una forma clara y mantener esa posición firmemente a lo largo del tiempo. Cuando no hay una consistencia en sus valores y no se mantiene en el tiempo, como que al grupo le cuesta más plantearse que esa minoría tenga razón. Tiene que haber una consistencia interindividual entre los individuos de la minoría e intraindividual en la propia persona, ¿no?, a lo largo del tiempo. La minoría tiene que ser también algo flexible para no ser interpretada por la mayoría como rígida o fanática. Y bueno, prácticamente eso. Muy bien explicado, Bichi. Otro día igual estaría bien poner, o igual ya no, pero tu programa también retomar, ¿no?, esto de la audiencia y desobediencia, hablar de casos en concreto, igual hacer algún especial sobre, pues, gente, ¿no?, desde las minorías activas, ¿no?, que ha influenciado y a ayudar a cambiar el mundo a mejor, ¿no?, con su esfuerzo e incluso con su sacrificio. A mí me parece muy muy buena idea. Sí. Además, aquí en Euskal Herria tenemos muchos ejemplos. Sí, de gente ejemplos. Luchadora, borroca, sí, que lo ha dado todo. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y lo sigue dando. Y bueno, también lo que se mantiene es que la influencia de la minoría en la mayoría también depende de cómo la mayoría ve a estos grupos minoritarios, ¿no? Uh-huh. Si tienen cierta empatía con ellos o les hace plantearse sus ideales, sus valores de una forma cercana, pues divide y vencerás. Ya. ¿No? Como que esa mayoría empieza a plantearse, oye, ¿y estos por qué llevan tantos años diciendo la misma historia? No sé qué. Hostias, pues igual tienen razón. Ya, igual no están tan equivocados. Y es como un goteo, ¿no? Un goteo, un goteo, un goteo, que al final acaba siendo un lago. Y bueno, y nosotras que estamos igual, ¿no?, en los movimientos sociales. Una pequeña charca utópica, ¿no?, que al final se transforma, sí, en el mar. Se, sí, arrasa con todo. Ahí, ahí. Tsunamis de revolución. Y a mí, hablando esto de revolución, como que me viene al pelo lo que habíamos preparado, ¿no? ¿Qué te parece, pues, a ti? Sí, nos viene muy bien, ¿no? ¿Lo ponemos? Venga, un Vamos regalito. A poner un trocito de Los Educadores. Una película que, en mi opinión, bueno, está bastante bien. Yo he de decir que fue la primera película que me aconsejaste. ¿Ah, sí? Y me encantó. A mí me gustó. O sea, es muy... No puedo decir que es una obra maestra del cine. No. Pero bueno, tiene un mensaje positivo y crítico a la vez. Y no sé, me gustó, la verdad. Y que para ser algo comercial, ¿no?, se sale ahí de... Sí, sí, sí. Para estar eso es en cines, no sé, los medios comerciales, pues sí. Tenía su punto. Así que vamos a ver un trocito, una conversación que hay entre los protagonistas de la película, y a ver qué os parece, que viene un poco al tema que hemos hablado ahora. ¿Cuántas horas suele trabajar al día? 13, 14 horas fácilmente. ¿Y qué hace con todo ese dinero? Acumular cosas. cosas grandes y caras. Coches caros, mansiones enormes, un yate. Un montón de cosas que digan soy un macho de primera. No se me ocurre otra razón. Ni siquiera tiene tiempo libre para navegar en su yate. ¿Pero por qué siempre quiere más? Vivimos en una democracia. No tengo por qué justificar que poseo ciertas cosas que he pagado con mi dinero. Se equivoca. Vivimos en una dictadura del capital. Mira. Usted robó todo lo que posee. Puedo permitirme tener más cosas porque he trabajado más que otros. Porque tuve las ideas acertadas en el momento oportuno. Y además, no soy el único que lo ha hecho. Qué bonito. Muchos tienen las mismas oportunidades, pero no se dan cuenta. ¿Es un luchador? ¿Verdad que sí? En el sureste asiático muchas personas trabajan 13 y 14 horas diarias, pero no viven en mansiones. Ganan 30 euros al mes. Puede que ellas también tengan grandes ideas, pero ni siquiera pueden pagarse un billete de autobús hasta el pueblo de al lado. Perdóname por no haber nacido en el sureste asiático. Pero podría ayudar a que la vida allí fuera un poco más llevadera. El primer mundo debería perdonar las deudas del tercer mundo renunciando solo al 0,01% del Producto Nacional Bruto. Eso provocaría el hundimiento del sistema económico mundial. Usted quiere que sean pobres. Esa es la razón, porque sí pueden controlarlos mejor. Hacer que vendan sus materias primas a precios ridículos. ¿Pero tú qué sabes de eso? Es el mismo principio por el que no quiso perdonarle la deuda a John. Eso es absurdo. No, es una regla básica del sistema. Chupar la sangre de los demás. Así se impide que reaccionen. Eso no es cierto. Naturalmente que se pueden mejorar las cosas. Claro, proteger el medio ambiente, subir los precios de los productores del tercer mundo, pero el sistema en sí no cambiará. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Porque forma parte de la naturaleza del ser humano querer ser mejor que los demás. En cualquier grupo, enseguida surge un líder. Es algo natural. Además, hay muchas personas que solo son felices comprándose cosas nuevas constantemente. ¿Felices? ¿Cree que son felices, Camber? Fíjese, mire a su alrededor, bájese de su coche de empresa y camine por la calle. ¿Parece feliz alguien o parecen más bien animales asustados? Mire a la gente sentada en sus cuartos de estar todos pegados a la tele, escuchando elegantes zombies que hablan de una felicidad que ni siquiera conocen. Conduzca por la ciudad. Verá suciedad, superpoblación. Masas en los grandes almacenes, arriba y abajo como robots en las escaleras mecánicas. Nadie conoce a nadie. Creen que la felicidad está al alcance de su mano, pero es inalcanzable porque ustedes se la armaron. Eso es lo que pasa. Lo sabe perfectamente. Pero le daré una noticia, señor ejecutivo. La máquina se está calentando. Nosotros solo somos la avanzadilla, su época está llegando a su fin. Puede rodearse de su puta tecnología, pero hay gente llena de rabia. Niños llenos de rabia que viven en los suburbios y que solo ven películas americanas de acción. Eso por una parte, pero hay más. Las enfermedades mentales aumentan cada día que pasa. Asesinos en serie, personas destrozadas, violencia sin sentido. No pueden alienarlos con concursos y consumismo. Y los antidepresivos no darán resultado eternamente. La gente está harta de este sistema de mierda. Sí. Tengo que admitir que algunas de las cosas que estáis diciendo son ciertas, pero os equivocáis de cabeza de turco. Yo sigo el juego, pero no he inventado las reglas. Lo que importa no es quién inventó la pistola, sino quién aprieta el gatillo. Aprieta el gatillo. Qué razón, ¿no? ¿Quién aprieta el gatillo? Ahí está. No es quien te dé la orden solo, eso sino es. Que tú asume obedezcas. Tu responsabilidad, ahí está. Sé consecuente con tus actos. Eso es. Bueno, esperamos que el programa de hoy os haya gustado. El próximo jueves de 10 a 11 estaremos aquí. Vamos a hablar sobre sexualidad. Sí, disfunciones sexuales y sí, sobre la sexualidad. No sabemos muy bien exactamente, pero sí, lo iremos preparando esta semana. Con alguna entrevista a unas sexólogas de Granada que están trabajando bastante en el tema. Que están eso, dándole al tema y profundizando en él. Y bueno, daros nuestro correo,